Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en el noticiario de Zona Cultura, que se transmite a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es miércoles 7 de marzo de 2018. Quito registra una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 21 y una mínima de 9 grados. Hay neblina y una probabilidad de lluvia en un 20% aquí en la capital de los ecuatorianos. Tiempo también para recordarles a ustedes, amigos, amigas, que hay pico y placa que inició ya en este momento en la capital de los ecuatorianos. Esto también se da para todos los vehículos que vienen de las diferentes provincias del Ecuador. No pueden ingresar al perímetro urbano quienes nomás, Darío. Saludos cordiales, amigos del arte y la cultura. Bienvenidos a nuestra emisión número 45 del informativo Zona Cultura. El pico y placa el día de hoy restringe la circulación vehicular de los automotores cuyo último número en la placa de los vehículos sea 5 y 6. Así que no pueden circular desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite esta medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que a tomar mucha precaución sobre este detalle. Como lo decía Laura, se aplica tanto para los vehículos del Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha, como también para las diferentes provincias del Ecuador. Y las motocicletas también deben acatar esta medida. Y bueno, cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, les queremos señalar algunas novedades sobre el tránsito de la ciudad. Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito nos da a conocer que se encuentran de manera normal activados los contraflujos sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles desde San Diego hasta Miraflores. Recuerde que esto es habitual en horas de la mañana para aligerar un poco el tránsito pesado, de manera especial los que cruzan el sector centro de la capital de los ecuatorianos. El contraflujo sobre la calle Venezuela en sentido sur-norte desde la avenida Rodrigo de Chávez hasta la 5 de junio, de igual forma, está habilitada de forma normal. Y vamos a conocer lo que menciona EQ911 en su página de Twitter hace una hora. Ellos mencionan que el estado vial de la provincia de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas, mis estimados amigos. Esto hacemos referencia rápidamente a Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Tumbaco, Calacalina, Negalito, Pifo, Papayacta, Baeza, El Chaco, Quito, Tena, Orellana, Tena, Lago Agrio. Esas son las vías que corresponden a Napo, Pichincha y Orellana. De inmediato nos vamos también a, en cuanto a Santo Domingo. Vamos a ver EQ911 Santo Domingo. Compartimos el estado vial del Santo Domingo. Conduzca con precaución. Ellos hacen referencia a la vía Loac Santo Domingo, la vía Las Mercedes Los Bancos, vía La Concordia Puerto Nuevo, la vía Concordia Calacalí, Santo Domingo Quinindé, Santo Domingo El Carmen y Santo Domingo Quevedo. Totalmente habilitadas, amigos, amigas, las vías y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí, en su página principal de Twitter, encontramos operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Con esto, nos vamos ya de inmediato con lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. Titulares en Zona Cultura. El libro Chile al Mundo, 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, se presentó en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Shirma Guayasamín presenta su exposición artística Floraciones Singulares. El Ministerio de Industrias organiza Feria Mujer Emprendedora 2018 en Quito. La Unidad Educativa 10 de Agosto tiene una fiesta por aniversario. El primer taller de teatro espontáneo se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe ovación en su concierto didáctico. El documental Excluidas del Paraíso se proyecta por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollan talleres de oratoria y escritura creativa. Y en lo internacional conoceremos sobre los mejores percusionistas de Cuba que inician la edición 17 de la Fiesta del Tambor y además realizaremos el recorrido con información del mundo. A partir de las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista, tenemos nuestra agenda llena. Hoy estaremos junto a Augusto Dueñas, integrante del grupo Ullari, quien estará el día viernes en la sala de Metio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas para ofrecer un concierto que lo han denominado Expresiones Andinas. Manuel Chávez, director de Área de Cultura del Gobierno de la Provincia de Pichincha, también nos acompañará. Él será nuestro segundo invitado para hablar sobre la propuesta del Café Cultural Pichincha. Y al finalizar nuestro espacio, compartiremos con Eduardo Montalvo, coordinador del Homenaje a la Mujer, que realiza el 8º Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018. 7 de la mañana y 9 minutos, les damos la cordial bienvenida y le invitamos a que esté pendiente de nuestra señal, de nuestra frecuencia 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. También salimos a nivel nacional e internacional en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. En redes sociales nos encuentra como Radio CCE para que pueda conocer toda la información que se genera en esta cabina y en exteriores. Recuerde que también usted puede marcar a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana y compartir con nosotros la información cultural en nuestro segmento de contacto ciudadano. Ahí solo tiene que marcar el número de teléfono y compartir con nosotros la información. Micrófono abierto para usted. En el país. Vamos a arrancar ya con la información cultural que se genera en nuestra ciudad, pero que es de carácter nacional. 7 de la mañana y 10 minutos. Como una de las mujeres luchadoras y defensoras de la otra edad y del indigenismo, se recordó a la chilena Gabriela Mistral al presentar el libro Chile al Mundo, 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, evento que se efectuó el día de ayer en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. ojos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenadora. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos por prohibidos verdaderos. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Con el poema Besos de Gabriela Mistral, la magíster Carmen Bonilla del Colegio Nocturno, que lleva el nombre de esta poeta, se cerró el evento de presentación del libro Chile al Mundo, 70 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, que lo realizaron la Embajada de Chile en Ecuador, la Fundación Gabriela Mistral y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. La representante de la Fundación Gabriela Mistral y editora del libro Marjorie Acosin mencionó que en este libro se puede encontrar poemas, copias de los telegramas que recibió cuando la nominaron Premio Nobel de Literatura, así como testimonio de poetas de la época. Además mencionó que Mistral dejó mucha historia sobre la diversidad y el derecho a la libertad sexual y a la tolerancia. Mencionó que leer las cartas permite entender la verdadera poesía de Gabriela Mistral. Como su grande poema, el gran poema que se llama La Otra, donde dice: yo en mí a una tuve que matar, porque la sociedad chilena en esa época, quizás ahora también, era una sociedad muy rígida y muy intolerante. Por su parte, María Pesina, directora de Cooperación de CIESPAL, hizo un recorrido por la vida y obra de Gabriela Mistral, quien recibió el Nobel el 10 de diciembre de 1945, gracias al pedido que lo realizó la guayaquileña Adela Velasco al presidente de Chile, Aguirre Cerda, que la nomine a Gabriela al Premio Nobel de Literatura. Escuchemos a Pesina. Mistral ingresa las letras cuando se hace una serie de cuestionamientos con mirada crítica hacia el papel y la figura que la mujer ha tenido destruida. Para la escritora transgresora, la locura se entiende como una forma de plantearse a una sociedad masculina. Las mujeres eran locas no por ser locas, sino por ser otras. Ser otra era una elección política consciente, una representación de su propia individualidad. Es la otra, la loca, aquella que construye la oposición. La otra es quien habla en el poema. Aquí ella desconstruye y construye la representación de su yo asesino como sujeto objeto de su propia escritura. La una se constituye en objeto de la escritura en cuanto es de la otra de quien habla. Niña errante, el que en 480 páginas revela las íntimas cartas que intercambiaron Mistral y Doris Dana desde 1948 a 1955. Luego de la presentación de la obra, el agregado cultural de la Embajada de Chile, Patricio Rivas, mencionó que en conjunto con CIESPAL han acordado realizar el concurso de poesía Gabriela Mistral y que esperan arranque el mes de abril. Como la idea es maravillosa, son paridas al correr del tiempo. En el rato que estábamos sentados en ese sillón rojo, decidimos con CIESPAL y Embajada de Chile empezar desde el mes de abril a realizar un concurso anual que se llame Gabriela Mistral, centrado en la poesía femenina. Los interesados que deseen participar en este concurso deben mantenerse pendientes de la página de la Agregaduría Cultural de Chile. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hierro, cobre y acero reemplazan a hojas, tallos y raíces en la muestra Floraciones Singulares que desde este sábado la artista Shilma Guayasamín presenta al público capitalino. Desde este sábado 10 de marzo en la Galería SX del Valle de Quito estará presente la exposición Floraciones Singulares, en donde la artista Shilma Guayasamín, con hierro, cobre y otros materiales duros y fuertes, invita al público a mirar la naturaleza desde un enfoque artístico y quizá futurista. Entre las 24 obras se pueden encontrar trabajos que se asemejan a los árboles, flores, raíces y demás elementos arbóreos, con la excepción de haber sido elaborados con la mano de Guayasamín, y no por la de la naturaleza. En la exposición, la intención busca que el público se adentre a un espacio en donde las obras lo rodean. Tengo que colgar las cosas del techo, ¿no? Son cosas grandes. Esa galería tiene una altura de 4 metros. Me permitió colgar una escultura que mide 3 metros de altura. Me la permitió colgar desde el techo y uno pasa por debajo. Entonces queda súper lindo. Tú caminas, digamos, por la escultura. Debajo. Y las otras ya. Sí, las caminas alrededor, ay, no te das la vuelta. Es como una especie de una pecera en donde flotan algunas, ¿no? Hay otras en las paredes y hay unas que están encima. A pesar de ser hija del pintor Osvaldo Guayasamín, Shirma no escogió el camino de la pintura. En sus primeros años artísticos abrazó fuertemente la cerámica, pero ahora se dedica a los materiales fuertes. ¿Por qué ese cambio? Escuchemos al artista. Por eso que yo dejé la cerámica, porque en realidad a mí me gusta trabajar en tamaños más grandes y me gusta trabajar con movimiento y con transparencia. Entonces la cerámica, obviamente, es lindísimo, pero se rompe apenas le topas, o sea, no logras tamaños muy grandes, porque para hacer tamaños muy grandes tienes que tener un horno grandísimo, es pesado, es frágil, es pesado también en este tema de que no se mueve, entonces... No. Títulos sugerentes acompañan la muestra. Así, por ejemplo, podemos encontrar Lunaria, Viola en Rosa, Arbusto, Gélida, Anémona, entre otros. La muestra se inaugurará este sábado 10 de marzo a las 11 de la mañana en la Galería SX, ubicado en el Paseo San Francisco del Valle de Cumbayá. La exposición estará presente en ese espacio hasta el 10 de abril. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura, que se genera en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. El senderismo es una modalidad deportiva no competitiva, un estilo de vida que puede ser practicado por cualquier persona, siempre que la actividad esté adaptada a su estado de salud. Al caminar por los senderos comenzamos un viaje que queremos compartir, un camino para recorrer junto a la respetada montaña, en la que nos es más fácil conectar nuestra esencia con nuestro verdadero ser, con nieve o sin ella, calzando zapatillas, gatos o crampones, buscando cumbres, senderos o descensos increíbles, dejándonos llevar por los bellos paisajes andinos que nos muestra un escenario siempre distinto, revelador, en donde se encuentra la respuesta adecuada para nuestro crecimiento. Te invitamos a conocer las distintas culturas del Ecuador a través del trekking o senderismo, una modalidad no competitiva que te permitirá disfrutar de diversos paisajes y tradiciones propios de la cultura nacional. El Ecuador es uno de los países con una importante presencia de montañas que posibilitan realizar el senderismo. ¿Sabías que la ruta de la Reserva de Protección de Fauna Chimborazo en el Ecuador es una de las mejores para hacer senderismo en Sudamérica? Iván Soria, fundador de Senderismo y Escalada Desafío, señala qué es esta actividad. Para mí, senderismo es una conjugación del amor a la naturaleza, el deseo de realizar un deporte en la naturaleza y a la par, diría yo, el compartir, de partir vida con otras personas que les agradare hacer algo en las montañas, en la naturaleza. La conexión con la naturaleza es algo que se debe experimentar y esto se logra recorriendo los distintos lugares que posee el Ecuador. Isabel Jumbo es parte del Club Senderismo y Escalada Desafío. Cuenta cómo fue su experiencia y su encuentro con estos majestuosos paisajes. Los lugares que más me han sorprendido y me han llamado la atención son Paso Ochoa, Pululagua, el Paso de la Muerte y el páramo de la Azuay y el Morona Santiago. Los Andes ofrecen una infinidad de paisajes únicos. Abigail Soria recomienda algunos lugares para iniciarse en el senderismo. Hay unos cerros por aquí cercanos que está ubicado más o menos al sur de Quito. Se llama el Cerro Ungüí, que es un nivel bajo para iniciarse más o menos. El Ilaló, que está en el valle. Y Lumbicí también, que está cercano acá. Las personas que tienen una cercanía con esta actividad sienten mucha satisfacción al momento de salir de la rutina y reencontrarse con la naturaleza. Además, lugares como el Parque Nacional Cayambe Coca, donde encontrarás elevaciones como el Cerro Puntas y el Saraurco, esta ruta la tomaron los españoles en búsqueda de El Dorado y así fundaron Baeza en el año de 1559. Dentro del senderismo existen algunos niveles de dificultad y esfuerzo. Abigail Soria cuenta su experiencia como senderista. Obviamente hay que prepararse físicamente un poco más para la actividad, con un poco más de artículos para llevar de equipo, se podría decir, como chompa impermeable, cosas así, prepararse para ir a esa zona que a veces es un poco lluviosa y cosas así. Y de las rutas más cercanas que aquí tenemos podría ser un Rucupichincha, un Atacazo, un Paso Choa. El senderismo se ha popularizado en los últimos años gracias a la señalización y conservación de los senderos. En el Ecuador existen varias áreas protegidas que permiten la adecuada práctica de esta actividad. Si deseas pasar un momento de relajación, el Refugio de Vida Silvestre Paso Choa es el lugar ideal. Ubicado en la mitad del Valle de Machachi, este lugar está rodeado de campos agrícolas y ganaderos. Durante una caminata por los senderos del bosque se disfruta de una gran biodiversidad. Orquídeas, pumamaquis, arrayanes. En este bosque se encuentran plantas medicinales como la ortiga, el yantén, la hierba mora. Y también se pueden encontrar mamíferos como el lobo de páramo, las zarigüeyas y los conejos. El Paso Choa es un volcán inactivo que posee una caldera de 2 kilómetros de diámetro y es un espacio ideal para iniciarse en esta actividad. ¿Pero qué se necesita para hacer senderismo? Abigail Soria recomienda tomar en cuenta algunos aspectos al momento de hacer trekking. En realidad no se necesita tener mayor equipo, solamente es como unos buenos zapatos adecuados para hacer esta actividad, que reduzca un poco el riesgo de lesiones y cosas así, ropa cómoda y básicamente eso. Una de las principales recompensas que brinda el senderismo es observar paisajes únicos. Ver el atardecer en una montaña genera sensaciones indescriptibles. Se recomienda contar con la presencia de un guía que reconozca la ruta y así alcanzar cumbres de mayor altura. Uno de los inconvenientes que sufren las personas es la falta de planificación para realizar senderismo. Han ocurrido algunos accidentes en el Rucupichincha. En realidad, se puede decir porque tal vez por el medios de comunicación, cosas así, es como que dicen, en el Ruco se perdieron todas las personas o se murieron y es como que la gente tiene ese miedo de que algo les pase o de perderse o con quién voy y cómo lo hago y no tengo el equipo y cosas así más que nada. Se puede decir que es por la desinformación de la actividad. No sabes cómo hacerlo, con quién hacerlo y si es que lo puedes hacer. El Parque Nacional Cotopaxi es uno de los atractivos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Con 5.897 metros de altitud, es un atractivo para miles de montañistas que han logrado su cumbre. Dentro de este lugar se puede apreciar conejos, águilas pechinegros y la flor de Chuquiragua. El Ecuador cuenta con lugares maravillosos para recorrer como la Reserva Ecológica El Ángel, la Reserva Geobotánica Pululagua y el Parque Nacional El Cajas. El Ecuador es un país con una gran variedad de flora y fauna. Si usted está interesado en conocer los rincones del país, una buena alternativa es iniciarse en el senderismo y recorrer el denominado País de los Cuatro Mundos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Rommel Ravelo. Bueno, gracias Rommel por ese reporte sobre el senderismo. Ahí tuvimos toda la información muy oportuna. Si usted también en este próximo feriado quiere hacer senderismo, no se olvide informarse respecto sobre las rutas, los senderos y tomar mucha precaución. Las personas que se suben a los Andes, a las montañas, como dicen muchas de las personas que practican esta actividad, es que no debemos dejar rastro humano en la naturaleza. Si vamos a hacer algún tipo de picnic, recogemos toda la basura y nos vamos, así de fácil. Y respetar la señalética, que eso es muy importante para no perdernos en la montaña. Tenemos ya exactamente 7 de la mañana y 26 minutos, tiempo para continuar con la información. Los días 8, 9 y 10 de marzo de este año, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Industrias y Productividad, conocido como MIPRO, organiza la Feria Mujer Emprendedora 2018 en las instalaciones de la Plataforma Gubernamental Financiera en Quito. Este evento, que contará con 24 emprendedoras durante 3 días, tiene como objetivo promover la participación de mujeres como actores y activos dentro del aparato productivo ecuatoriano. En el mismo marco y durante la jornada del 8 de marzo se realizarán 2 conferencias de 40 minutos cada una, con casos de mujeres exitosas que llevaron su emprendimiento a otro nivel. Participantes en la Feria Mujer Emprendedora 2018. Las participantes en la Feria Mujer Emprendedoras 2018 son personas apoyadas directamente por el Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías, Unidades Productivas Artesanales y actores de la economía popular y solidaria. La feria, en la que el público tendrá libre acceso, se ofertan productos de los diversos sectores, como son agroindustria con toda la gama de alimentos y bebidas, textiles, cuero y calzado, cosméticos, artesanía, entre otros. Fuente: Ministerio de Industria. En la casa. Vamos ya a entrar en el segmento de la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la siguiente información. La Unidad Educativa 10 de Agosto está de fiesta y celebrará su 100 aniversario con música y danza. Patricia Robalino nos ofrece la siguiente nota. Con ocasión de celebrar los 100 años de vida institucional, la Unidad Educativa 10 de Agosto, que funciona en San Sebastián por la Recoleta, ha decidido realizar una serie de actividades para festejar su fecha aniversaria. Para contarnos sobre estos eventos, el profesor de danza Tito Cruz, quien además nombrará padrino de sus fiestas al presidente Camilo Restrepo Guzmán, nos dice: este año cumplimos 100 años de vida institucional y por eso hemos creído conveniente nombrarle al presidente de la Casa de la Cultura nuestro padrino de honor en una gala cultural que vamos a hacer en mayo. Tenemos previsto el 24 de mayo, por eso el jueves 8 vamos a reunirnos con él y vamos a nombrarle nuestro padrino de nuestro gran evento que queremos hacerlo. Este evento es a nivel infantil y juvenil, porque como nuestra educación ya ahora tenemos que incluir a los chicos, a los jóvenes, siempre hemos sido niños, pero ahora ya somos una unidad educativa y que mejoren estos 100 años. Aparte de ese programa, ¿qué otras actividades van a hacer? Actividades académicas dentro de la institución, también una sesión solemne en el municipio y, como le digo, pues también esta gala cultural que ya la hemos venido haciendo a nivel local, pero ahora queremos lanzarlo a nivel nacional. ¿Quiénes nomás van a participar? Estamos ahorita contactando con un grupo de afro-esmeraldeño. Tenemos ya previsto un grupo de Saraguro, que tenemos que ver cómo financiamos los pasajes, y 2 instituciones locales de Quito. También estamos hablando con un grupo del Oriente, o sea, de Chaco. Este evento, que tendrá lugar en el mes de mayo de este año, estará presente la danza afroesmeraldeña, los mestizos e indígenas. El objetivo de esta celebración es lograr un intercambio cultural entre las diferentes nacionalidades del Ecuador. Además, los niños tendrán la posibilidad de poner en escena las destrezas adquiridas durante el año electivo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Hasta la próxima.

Con este motivo, el coro Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Vinicio Estrada, presenta Concierto a la Mujer Ecuatoriana, sus mejores temas, su nuevo trabajo y lo mejor para su público. Para ello se contará con la presencia del maestro Juan Pablo Paravi y el doctor Alfredo Dávalos, en conjunto con las mujeres y su presentación de danza. El coro va a desarrollar su presentación en dos partes, la primera un intermedio musical con el maestro Paravi y el maestro Dávalos, el segundo el tema del grupo de danza. Las mujeres tienen variedad en cuanto a su edad. Muchas de ellas ya tienen 80 años, pero su energía, vigor y fortaleza pesan más que los años. Entre las damas, que son mayoría, y los caballeros, nos presentarán 90 minutos de sano esparcimiento y, por supuesto, un homenaje cálido a la mujer ecuatoriana. Zona Cultura conversó con el director del coro. Vinicio Estrada puntualiza el repertorio que presentarán en esa tarde. Nuestro recital está conformado de dos partes. La primera con música europea, que son cuatro temas, como el vals dominó, que es un vals francés. También no soy de aquí ni soy de allá. Con ritmo pampeano tenemos el zorzal, algo que nos gusta hacerlo en homenaje también a la mujer argentina, porque bueno, este ritmo pampeano es eminentemente argentino. Hay una temática especial en cuanto a los temas de música nacional que interpreta el Coro de Oro. En cuanto a la música nacional, después de que se presentará la danza con temas tradicionales del San Juanito o de Cayambe, las típicas fiestas de Cayambe, pues, y con toda su coreografía que se presentará, pues tendremos el gusto de sellar con broche de oro con música ecuatoriana. Esto nos satisface porque creemos y estamos convencidos de que vamos a hacer un homenaje con lo que podemos y sabemos hacer. El papel de la mujer en general es preponderante. En el Coro de Oro, la mayoría de sus integrantes son mujeres. Algo sorprendente, nosotros los seis caballeros que estamos, pues estamos benditos entre las mujeres, porque tenemos 28 damitas que son del coro, y nosotros seis, pues en total somos 34 personas que estamos conformando este coro de la tercera edad. Yo no digo que es de la tercera edad, sino más bien de la juventud acumulada. No se lo pierda, sepárelo en su agenda. Este jueves 8 de marzo, usted tiene una cita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para homenajear a la mujer en su día. Las damitas quiteñas y todas las damitas que son de nuestro querido Ecuador, y también, ¿por qué no solicitar a las personas que son, a las damas que son extranjeras, que se den cita? Esta entrada es totalmente libre. Al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Este evento en homenaje a ustedes, mujercitas, se realizará el día 8 de marzo, jueves 8 de marzo, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:39, 7:39. Movimiento del cuerpo, una música específica, género, melodía, texto y dirección son los puntos básicos para el desarrollo del teatro espontáneo. Ayer en horas de la tarde se desarrolló este primer taller que consta de 4 módulos y que terminará en el mes de mayo. A continuación ampliamos la información. Bajo la dirección del maestro Felipe Bonilla, la tarde de este martes se desarrolló en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo el taller de teatro espontáneo, en su primer módulo, que consta de una gama de procesos que incluyen los diferentes tópicos. Todo lo que el director tiene en mente en cuanto a posición escénica, actuación, se debe investigar con los actores para determinar si los mismos son capaces de hacer lo que el director tiene en mente, para que en caso de que no, se puedan adaptar a las circunstancias de nuevas posiciones, ediciones y formatos. Muchas veces, una escena no sale porque el actor o la actriz no están compenetrados de la situación del personaje. Para este caso, el director trabaja con retrospectiva, originando improvisaciones fuera del texto, en escena y lo que no se logra como tal. Chicos y chicas de entre 16 y 22 años se dieron cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para en conjunto arrancar con estos talleres que cerrarán su participación en el mes de mayo. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con Felipe Bonilla, maestro de este taller. Él puntualiza más detalles de lo que significó la primera presentación. El teatro espontáneo es un tipo de teatro de improvisación donde se representan las historias del público, las historias personales del público. La idea es que hay un grupo entrenado en improvisación dispuesto a poner sus cuerpos, a poner su palabra, a transformar en arte una historia personal que salga desde la audiencia. Nosotros en el taller lo que queremos hacer es dar ejercicios para que las personas que vengan desarrollen esta capacidad de improvisación. No hace falta un conocimiento previo, ni tampoco pertenecer a artes escénicas. Felipe define al tema como voluntario y de dedicación. La verdad que no hace falta un conocimiento previo, si bien el teatro espontáneo está cargado de una teoría psicodramática, de una práctica general que también puede llegar a ser terapéutica. En general, lo que buscamos a través de este taller es un acercamiento de la gente hacia el teatro espontáneo y del teatro espontáneo hacia la comunidad, ¿no? Michelle, de 16 años, nos cuenta su afición por el teatro y qué expectativas tiene de este taller. Yo espero adquirir conocimientos de desenvolvimiento, porque a mí me gusta bastante lo que es el teatro, entonces quisiera aprender más porque la verdad no sé nada. Es mi primera actividad, la verdad. Yo, o sea, he hecho teatro, pero por mi parte, o sea, no, nada serio. Por su parte, Carolina Peralta considera importante el desarrollo de estos talleres en la Casa de la Cultura, ya que a su criterio en otros lados no ha encontrado espacios. Vengo a explorar mi ser, sobre todo a conocer nuestros potenciales que tenemos totalmente escondidos. Con el teatro espontáneo vamos a poder florecer todo nuestro interior, nuestras virtudes y todas nuestras habilidades. Cerramos esta nota con la invitación. Estos talleres se desarrollan los días martes a partir de las 16 horas en la sala El Triciclo. Con la gente de aquí, del grupo, de eso, los martes de 4 a 6 y terminará a finales de julio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos a ir con más música, con la boca abierta, las palmas en el aire y ese largo A que expresa sorpresa. Así se vivió el tercer concierto didáctico de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya es habitual, el primer martes de cada mes, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla su concierto didáctico. Ayer no fue la excepción, y el turno fue para la Unidad Educativa Carlos Zambrano. El concierto se desarrolló en la Sala Jorge Casa de la institución sin novedades. Cada uno de los integrantes de la Camerata, previa a la música, tomaron tiempo para presentarse a los estudiantes, contarles la historia de su instrumento musical y las características técnicas del mismo. La soprano Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que los conciertos didácticos gozan de gran acogida por parte de las instituciones educativas. Mucho de esta popularidad se debe al repertorio que manejan. Hacemos un concierto con la música, incluso a veces hacemos música para ese concierto en especial, hacemos arreglos o adaptaciones para que sea del agrado de ellos. Como tú te diste cuenta ahora, se llevan una idea de todo lo que es la música, varios géneros para que ellos les guste, salgan emocionados y amen esto, porque yo siempre soy partidaria de lo que dicen, la música académica no gusta al público, no es verdad. La Camerata es uno de los grupos que da ejemplo de que estamos haciendo formación de público. El concierto estuvo marcado por temas del pentagrama nacional e internacional, tanto en ritmos modernos como tradicionales. Un ejemplo de ello fue un tema musical perteneciente al soundtrack del film infantil Coco. Las impresiones fueron positivas, pues en pocas ocasiones los estudiantes pueden escuchar a una camerata interpretando temas musicales de sus películas favoritas. Así lo señaló Joana Cacho. Que muy bonito porque nos enseña sobre más ritmos musicales y aprendemos sobre más instrumentos que algunas personas no hemos visto nunca. Muy bonitos y muy chéveres porque al en la medida que lo conocíamos, se nos hacía más interesante y nos, en la mente se nos venían las películas. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerró su tercer concierto didáctico de este 2018 y se apresta a prepararse para lo que será la Semana Santa, en donde ellos tendrán varias presentaciones artísticas con música sacra en la ciudad de Pasto, a través de un encuentro binacional de música sacra, en donde de parte del Ecuador estará representado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la mañana con 46 minutos. Éxitos a nuestros compañeros de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre convocada a la audiencia para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda participar de estos maravillosos conciertos didácticos. Seguimos con más información. Una cinta que reivindica a la mujer, su rol en la sociedad, en la familia y cómo los patrones del machismo se repiten en la sociedad actual, es lo que se presenta en una cinta por el Día de la Mujer en la Casa de la Cultura, Núcleo de Carchi. El documental español del año 2016, Excluidas del Paraíso, de Esther Pérez de Eulate, se proyectará hoy por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura, Núcleo del Carchi. La cinta se exhibirá a las 10 horas para estudiantes y a las 17 horas para el público en general y con entrada gratuita. Según la crítica especializada, este es un largometraje documental que pone al descubierto algunas de las formas de opresión del sistema patriarcal que persiste en Occidente hoy en día, en particular en la sociedad española. En la cinta participan las pensadoras feministas Ana de Miguel, Ochi Curiel, Pablo Llamas, Pilar Aguilar, Remedio Zafra, Rosa Cobo, Soledad Murillo y Yayo Herrero. El documental se articula en dos niveles de narración, uno teórico a través de las entrevistas realizadas a las pensadoras feministas y otro visual con imágenes aparecidas en los medios de comunicación masiva y que reafirman la ideología del patriarcado. La idea principal de la cinta es el de dotar de un discurso crítico a las imágenes que vivimos diariamente y que sustentan la desigualdad, a través del tratamiento del tema de una forma amena, con creatividad, pero no exenta de rigor. La directora y productora de este documental, Esther Pérez de Eulate, es periodista. Tiene varios años de experiencia tanto en prensa escrita como en televisión y radio. Creó el primer taller de integración intercultural de video con mujeres inmigrantes en Madrid, denominado Alcobendas, en el año 2005, y es autora de varias obras de video creación y arte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a seguir con la información cuando la hora exacta nos dice 7 de la mañana y 49 minutos. 7 de la mañana y 49 minutos. Queremos actualizar el estado de las vías de la ciudad de Quito. AMT nos comunica que existe una grúa que retira al bus averiado en la avenida Velasco Ibarra y Fidel López, bajada al trébol en el sentido sur-norte. Se mantiene activado el contraflujo en ese sector, por lo cual alivia un poco el tráfico pesado debido a la presencia de este bus averiado. Vamos a contarles a continuación que sobre los talleres que siguen realizando biodanza en nuestra institución. Bajo la mirada del maestro Benito Marchand, arrancó esta semana el tercer taller de biodanza, creatividad para el cuerpo, que ayuda al desarrollo de la mente, dinámica en distintos momentos y sobre todo lo que da a la persona es paz espiritual. Dentro de los ciclos que se desarrollan de biodanza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos explica el maestro Benito Marchand cómo a través de estos procesos, el taller busca dimensionar la vida como una danza vital, afectiva, cromática, en un sistema de ejercicios con trascendencia psicológica y fisiológica, mismo que nos permite conectarnos con nuestra identidad interior. El taller está dividido en cuatro secciones, como son biodanza, la danza de la vida que nos conecta con nuestro mundo interno, en una secuencia de ejercicios que influyen por medio del movimiento, y el sonido en muestra de potenciales. Por otra parte, tenemos el segundo espacio, que es la autohipnosis, que consiste en unificar los arquetipos ancestrales buscando soluciones a los conflictos de la vida cotidiana. El último tópico, constelaciones familiares y a las órdenes del amor, que canaliza cómo se logra una paz y reconciliación en el sistema familiar de nuestra práctica. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con el maestro Benito Marchand. Él nos cuenta cómo lograr la representatividad de la biodanza a sus dirigidos y la herramienta combinativa. En realidad lo que se va a desarrollar esta tarde es nada más una sesión de un ciclo de lo que se llama la biodanza, que es una como una herramienta de desarrollo personal que combina música, movimiento corporal y experiencia grupal, ¿no? La combinación de esas tres cosas favorece la expresión de las emociones y la comunicación con uno mismo y con las demás personas. Un espacio para expresar emociones, temática íntima, complementaria, es como define Marchand a estos talleres. Sí, o sea, bueno, como en este espacio se pretende que las personas expresen sus emociones, entonces requiere una cierta intimidad, no es como una presentación de una danza folclórica, donde hay un público y unos danzantes en el podio, sino que una sesión de biodanza, todas las personas que están participan, ¿no? Si usted se anima y prende los motores para ingresar en el mundo de la biodanza, tome en cuenta estos detalles y acuda hasta acá, hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, todavía es prácticamente la última semana para que se puedan incorporar más personas, para que podamos consolidar el grupo y hacer un ciclo un poco continuo de un mínimo de 8 sesiones hasta final de abril. Se pretende llevar ese primer ciclo de biodanza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información de nuestra querida institución, esta que también es su casa, 7:53 a.m. Aprender las distintas técnicas para hablar en público y ser original y creativo a la hora de redactar textos son algunas de las destrezas que se impartirán en los talleres que organiza LUCU. Ellos realizarán estos talleres aquí en la institución, en la Sala Mandrágora. Talleres de oratoria, escritura creativa, autopublicación, entre otros, a cargo de la organización LUCU, se llevarán a cabo a partir de este sábado 10 de marzo en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Catherine Febres, integrante del mencionado organismo, nos comenta acerca del curso Oratoria y Escritura Creativa. Este taller es una herramienta que nos garantiza el éxito tanto en la expresión elocuente en el ámbito profesional y personal. Nuestro taller radica en el respeto y conocimiento a la forma particular de cada individuo. Esto se combina con una serie de técnicas que generan y desarrollan un sello propio. Va de la mano con la escritura creativa, que es un oficio que se puede adquirir donde se explora la creatividad de cada persona. Para ello, igualmente, existen varias técnicas que se desarrollan mediante imágenes, vivencias, sueños e imaginación. Y por otro lado, el conocimiento de la semántica, la ortografía, la estructuración de ideas, que igualmente permite que cada participante conozca su forma única de expresión escrita, igualmente con un respeto del lenguaje. Este primero empieza desde el 10 de marzo, tiene una duración de 20 semanas y hay dos horarios, de 9 a 11 o de 2 a 4 de la tarde. La funcionaria brinda detalles sobre el taller de autopublicación que el colectivo también impartirá en la institución. Este, por el contrario, abarca la edición, diagramación y encuadernación, que son todas las herramientas que se necesita para lanzar un libro. Este taller empieza el 17 de marzo, sábado 17 de marzo, dura 8 semanas y es en un horario de 11:30 a 1:30. Catherine Febres también nos cuenta acerca del curso denominado El Club del Libro Historias de Vida y sobre la organización LUCU. Se fundamenta en el conocimiento de diversos géneros literarios, expresiones escritas, igualmente como un medio de enriquecimiento del lenguaje, formación de criterios, argumentos y discusión de los temas en común y relevantes. Este taller empieza el domingo 25 de marzo. Se lo realiza el último domingo de cada mes es un taller permanente. El horario es de 10 a 12 adultos y de 4 a 6 en niños y adolescentes. Buenaluco es una organización de personas que están preparadas tanto en la oratoria como en la escritura, igualmente con una amplia experiencia y manejo de todo lo referente al tema. Tanto tenemos escritores, oradores, personas que realmente están capacitadas para esto. La oratoria y escritura son dos herramientas que garantizan el éxito de la expresión elegante y elocuente en ámbitos profesionales y personales. Estos talleres se basan en el respeto a la forma particular de comunicarse de cada individuo, pero buscando combinarla con una serie de técnicas que generarán, impulsarán y desarrollarán un sello propio. Para registrarse en los cursos, comuníquese al WhatsApp 099-2609-330 o al correo oratoriayescritura@gmail.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En el mundo. Bueno, vamos ya con la información. Actualizamos lo que sucede en las calles de Quito. Accidente de tránsito por el sector del Amazonas y Gaspar de Villarroel. Podemos ver las imágenes que ya están los agentes de tránsito prestando la seguridad y el servicio. Y nos vamos ya con la información internacional. Haremos un recorrido por lo mejor de la percusión cubana y brasileña presentes en la mayor de las islas caribeñas y por la serie de tratados y acuerdos mexicanos elevados a memorias del mundo por la UNESCO. También por un texto que aborda la reciente integración de Haití a la comunidad caribeña y por la decisión gala de repatriar el arte africano a su continente original. Un espectáculo con los mejores percusionistas de Cuba inició la víspera la edición 17 de la fiesta del tambor Guillermo Barreto In Memoriam, cita que transcurrirá en Habana hasta el próximo 11 de marzo. El encuentro está dedicado a Brasil, país cuya cultura tiene una importante influencia en la percusión como expresión musical. Los días 10 y 11 se presentarán las más importantes orquestas cubanas de música popular bailable para finalizar el encuentro. El evento evoca la memoria del músico Guillermo Barreto, considerado uno de los percusionistas más importante de todos los tiempos en América. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró la víspera como memoria del mundo al cúmulo de tratados y acuerdos internacionales suscritos por México entre 1823 y 2016. Se trata del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco, declarado como memoria del mundo para América Latina y el Caribe en 2017, y la bóveda de tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su contenido documental. Proclamado como Registro Patrimonial Histórico de México. El organismo internacional considera de valor excepcional a esta colección y de interés para la humanidad por el patrimonio que representa. Estudiantes, intelectuales e investigadores cuentan hoy con un volumen de referencia que actualiza la mirada sobre las relaciones de Haití con la comunidad del Caribe, CARICOM. El libro titulado Haití, CARICOM y el Caribe, compilado por el profesor Watson Dennis, lleva a debate el concepto de integración económica y analiza la región desde la historia, la cultura, la geografía, las ciencias políticas, las relaciones internacionales, entre otras temáticas. En 1973 se fundó la Comunidad del Caribe y no fue hasta el año 2002 que Haití se integró a esta asociación, por lo que estamos aprendiendo el funcionamiento de este organismo, señaló Dennis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy la creación de un comité de expertos encargados de estudiar la restitución de obras de arte a los países africanos de donde son originarias. El jefe de Estado señaló que el patrimonio africano debe ser valorado en París, pero también en Dakar, en Lagos, en Cotonou, entre otras ciudades del continente africano. Añadió que esta será una de sus prioridades y que desea que en 5 años las condiciones estén reunidas para un retorno del patrimonio. Los expertos tendrán de plazo hasta el próximo noviembre para entregar llevar al presidente un reporte sobre las condiciones necesarias para repatriar las obras y garantizar su seguridad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Nos separamos por un instante, escuchamos también una cadena nacional y nuestros mensajes de la institución y regresamos con nuestro primer invitado, Augusto Dueñas, del grupo Ullari. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La Asamblea Nacional informa. Bienvenidos a la Casa de Todos. La Asamblea Nacional avanzó de manera ágil en la preparación de las leyes para viabilizar el pronunciamiento popular en la consulta y referéndum del pasado 4 de febrero, para derogar la llamada Ley de Plusvalía y permitir que sean los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean elegidos a través del voto popular. La Comisión Ocasional escuchó las propuestas no solo de los asambleístas, sino también de organizaciones e instituciones. Es más, trabajó en territorio, en Puerto Viejo, Cuenca y Azogues, para conocer directamente lo que piensa la ciudadanía sobre estos temas. La legislatura cumplió con el pueblo, designó a los 7 miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quienes, según el mandato popular, evaluarán el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana, en el plazo máximo de 6 meses desde su integración, aunque pueden declarar la terminación anticipada de sus periodos. Fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Con absoluto respeto al debido proceso, sustanció el juicio político al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. La Comisión de Fiscalización, luego de escuchar las pruebas de cargo por parte de los legisladores que lo acusan de haber incumplido con sus funciones y de descargo por parte del funcionario, aprobó su informe y el caso pasará a conocimiento y resolución del Pleno. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Vamos a un juicio político porque la libertad de expresión y las garantías de los derechos de la comunicación y la información no pueden estar violentadas por ninguna autoridad. El pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. Ese es el mandato de la Constitución de la República y para someterse a su escrutinio, la Asamblea Nacional rindió cuentas de las acciones desarrolladas por y para el pueblo ecuatoriano. El 14 de mayo de 2017 inició un nuevo periodo legislativo. La propuesta presentada al país fue hacer de la Asamblea Nacional la Casa de Todos. Legislar junto a la ciudadanía, recibir sus aportes, responder a sus demandas, defender la institucionalidad del país y llegar a cada rincón de Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó 10 leyes enfocadas en impulsar la economía y la producción, generar empleo, erradicar de raíz la violencia de género y la discriminación, defender los derechos de los niños y adolescentes, combatir la corrupción y la impunidad y responder a los mandatos ciudadanos. 7 proyectos de leyes pasaron por primer debate. La Asamblea entregó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que protege a 8 millones de mujeres, niñas y adolescentes. Es la Asamblea Nacional la que tiene el deber de vigilar responsablemente que cada institución, que cada funcionario haga lo que debe hacer. Esto es control político, esto es fiscalización. Así, con una censura unánime, la Asamblea Nacional expresó en un juicio político su opinión de rechazo ante el incumplimiento ético y administrativo del excontralor general Carlos Pollitt. El Pleno autorizó el inicio del proceso penal contra el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel.